Una forma de vivir el presente es siendo consciente, dándose cuenta de lo que pasa en nuestro interior, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Así que estaré dejando en este blog los darse cuenta de cada día y los invito para que ustedes me cuenten de qué se dan cuenta hoy.